casa y conocido de todos ustedes sin duda alguna, y por tanto no requiere presentación. Sí que quiero subrayar que el profesor Canal es un gran devoto de Santa Teresa del Niño Jesús y que ha escrito diferentes cosas sobre ella, de manera que, por así decir, esta conferencia de ninguna manera es una improvisación o algo, digamos, hecho sobre la marcha, sino que estoy seguro que tiene un pozo de una experiencia de espiritualidad teresiana de muchos, muchos años. Como sabéis, el profesor Canals pues, pertenece a la Asociación de Escola Cordis Jesu, y Escola Cordis Jesu, ya en su fundador mismo, el padre Orlandis, pues se distinguió por tener una especial devoción a Santa Teresa del Niño Jesús. El padre Orlandis fue un gran devoto y un gran propagador de la infancia espiritual de la Santa. Y por tanto, heredero como es el profesor Canals de toda esta espiritualidad, pues como digo, es una persona autorizada para hablarnos de este tema de Santa Teresa del Niño Jesús. Tiene pues la palabra el profesor Canals. Muchas gracias. Yo estoy muy emocionado y muy agradecido de que me hayan invitado en este acto, digamos, preparatorio de la visita de Santa Teresita, que en esta casa me haya invitado a mí a hablar de Santa Teresa. Tienen la invitación que han recibido ustedes, dice aquí en catalán. Tengo el presentimiento de que mi misión está a punto de comenzar, pero unos días antes de morir. La misión de hacer amar a Dios como yo le amo, enseñar mi caminito a los amores. Presiento que mi misión va a comenzar. Es una conciencia clara de que Dios me había llamado a ser, como después la Iglesia ha declarado en el año 97, una doctora de la Iglesia. Vamos, por eso he puesto el título de la conferencia, que no es biográfica de Santa Teresita, sino una reflexión sobre su mensaje espiritual. Santa Teresita decía esto pocos días antes de morir. Decía mi caminito, no también, decía mi caminito. Mi caminito es algo así como cuando San Pablo llama mi evangelio, que no es otro evangelio que el de los apóstoles. Mi evangelio. Estas palabras expresan sencillamente la conciencia de su misión doctoral, de su carisma doctoral. Doctor de la Iglesia es un santo al que Dios ha concedido unas gracias, carismas que dan los apóstol Pablo. Es decir, gracias dadas para la santificación del prójimo, para el bien de la Iglesia, para otro. Su próxima llegada aquí lo podemos sentir como un don de la Santa, que cuando le preguntaban si desde el cielo rezaría por ellas, sus hermanas en religión, les decía, no, bajaré. Santa Teresita prometió que bajaría. Ahora su recorrido ha sido pues, planetario. No sabemos. Estuvo en Bagdad, tiempo de Saddam Hussein, invitado por el patriarca Caudero Unido. Estuvo en Bagdad. Ha estado en Filipinas, ha estado a todas partes del mundo. Y está aquí en España, está movilizando multitudes en todas las poblaciones donde van. Así nos esperamos en Barcelona también. Esta visita yo la siento como una devolución de la visita que hicimos en Odón Serra, que en un momento dado con sus familiares fueron una bendición. Trató con las hermanas, las tres religiosas. Saben que en el convento de Visier había cuatro hermanas que eran Santa Teresita, por María de Sagrados Corazones, cuatro religiosas. Y entonces vivían tres cuando fueron allí, más o menos típico, y hablaron de Santa Teresita y conocieron más a fondo su espiritualidad. Y San Eudal pasó, dijimos, a su maestro de espíritu, su director espiritual, su profesor, el padre Ignacio de San Eudal. Todas las obras de esta casa, escrita en un libro de el padre Ignacio de San Eudal, titulado Lánima de Santa Teresa de Rifa, escrito 2 años después de la canonización de la santa. Termina este, en lugar de prólogo, pone ex vot. Termina diciendo que pone todas las obras de esta casa bajo el patrocinio de Santa Teresita, que de ella espera plenitud de vida, donde se me hace comunidad espiritual. Yo he hablado en valenciano 3 veces sobre Santa Doctora. De acuerdo con agradecimiento, una vez que hablé, presidido por el cardenal arzobispo de Barcelona, doctor Iruerto, presentando un libro de un cartujo de Tiana sobre la espiritualidad de Santa Teresita. Debo decir, porque es así, que hablé yo porque le pidieron a Monsen Giovanni, al doctor Giovanni, que hablase él. Yo dije, no, yo lo haría mucho gusto, pero es que quien mejor lo puede hacer es que no sea que el cardenal les pasó a mí el encargo que le hacía. Y en presencia del cardenal hablé de Santa Teresita. Entonces es una sala grande. Ojalá hubiera partido de grande. Yo, al volverme a encontrar aquí hablando de Santa Teresita, tengo que dar las gracias a San Aníbal Fábrega, testigo y heredero de la vocación apostólica que nos han dado, y al Parasite, que sé que está plenamente consciente de la trascendencia, de la presencia entre nosotros de los santos y de sus reliquias, y me ha encargado de varios aquí hoy de Santa Teresita y su mensaje. En 1997, Juan Pablo II proclamó la Santa Carmelita doctora de la Iglesia, doctora de la Iglesia. Pero muy pocos años después de su muerte, y al difundirse la historia de un alma escrita por ella misma y otros escritos sucesivamente, desde el Carmelo de Lisieux, y ser traducido a distintas lenguas, comenzara a ser una cosa de millares de ejemplares, de muchísimas lenguas, pocos años después de la muerte. Ya se decía esto, ¿eh? El Papa San Pío X, ¿no?, ya supo de los escritos de Santa, y a un sacerdote que le decía que no entendía por qué tanta resonancia de una santa tan común, tan ordinaria, tan que no tenía nada destacado, le dijo Pío X, lo trae el prologuista carmelita de sus obras. Dice, en esto está la grandeza de esta santa. Le dijo aquel señor, de pasar vuestra teología, la grandeza de Santa Teresita está en que su santidad la vivió en la vida ordinaria. No tenía esto, lo dijo el Papa Pío X. Vivió la santidad según la vida ordinaria. En realidad, documentos como la Declaración de las Virtudes Heroicas, por Benedicto XV, y las 2 locuciones de Pío XI, la beatificación y la canonización, contienen implícita la afirmación del carisma doctoral de Santa Teresita, expresado en tiempos en que nadie pensaba, no caía en la cuenta, de que se pudiese ser declarada doctor de Iglesia una mujer. Es muy sencillo, ¿eh? Las mujeres no son llamadas al sacerdocio ministerial. No pueden ser diáconos, presbíteros o obispos. Pero pueden ser doctoras de la Iglesia, como ya lo han sido declaradas así Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena y Santa Teresita de Siena. Porque el doctor de la Iglesia no tiene autoridad jerárquica. Es un fiel que Dios le ha dado el carisma, una palabra de sabiduría, de que ilumina la iglesia entera. Qué dura cabe que Santa Teresa, ha influido más en la espiritualidad católica que docenas y centenares. Santa Catalina de Siena en Italia hizo mover el Papa desde Aviñón a Roma, ¿no? De una influencia eclesiástica tremenda, ¿no? Murió jovencita y en su era analfabeta. Dio un poco de leer y escribir para poder dictar a uno que fue un dominico con el diario de su grupito de terciarias dominicas. No, no fue más que terciaria dominica porque tenía que llevar la administración de la tintorería con la cual se mantenía su familia. Sus padres no hubieran permitido que abandonase la administración de la tintorería. Se ve que se veía contar. Son cosas de la santidad, la vocación de los santos. El Pío XII dijo de Santa Teresita que había reencontrado el corazón mismo del Evangelio. El Evangelio, el requer meme del Evangelio, se llama retrogrado. Lo cual es una afirmación muy, muy fuerte. Santa Teresita decía mucho que su caminito era nuevo. Preguntemos que es que se pueden enseñar doctrinas nuevas en la iglesia. No, no en el sentido de enseñar lo que nadie ha enseñado, porque no está en la tradición apostólica, porque no fue predicado por sus apóstoles. No, pero sí en el sentido del padre de familia de la parábola evangélica. Todo doctor, bien instruido en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saque de su tesoro cosas nuevas y antiguas. Y Teresita, que decía de sí misma, yo no soy una santa, no he obrado las sabores de los santos, soy un alma pequeña a la que Dios ha colmado de gracias. Y esto lo decía con sinceridad. Y era verdad además, porque después de decir esto, que le un alma pequeñita a la que Dios me ha llenado de gracia. En el cielo verán, decía sus hermanas, veréis que es verdad lo que digo, lo cual equivale a un juramento. A sus hermanas es tan novísima de respuesta. En el cielo veréis que es verdad lo que digo. Por tanto, Dios ha hecho santos con su gracia. Hombres grandes, tan grandes, en lo humano como puedan ser, o más, cualesquiera hombres solo humanamente grandes y no santos. Pero Dios con su gracia hace lo que quiere. Un santo necesita, que era una alma pequeña, no es una gran mujer como su madre Santa Teresa de Jesús. No es un genio literario de los mayores de la humanidad como San Juan de la Cruz. No. Hacía falta de ortografía, que es una estancia. Los editores de tradición crítica dicen no se ha enmendado nada más que las faltas de ortografía. Los demás tenían. Una colegiada de un colegio provinciano de monjas, una familia de clase media, artesanos, trujeros y fabricantes de puntas o cosas. Y es una santa en su fidelidad a la gracia de Dios, en la grandeza de su amor, en lo que consiste la santidad, que no consiste en la cualidad humana, y en la grandeza de su carisma de dar a conocer el corazón del Evangelio, reencontrarlo y darlo a conocer. Le compara el entonces Cardenal Pacelli, le compara a San Agustín, este mensaje nuevo, pues yo trataré de hacer entender en breves minutos qué sentido es un mensaje evangélico esencial y es nuevo. Curioso, sobre esto trabajaron grandes escritores. Gripón, Petitot, aquí en España, en Cataluña, no para Ignacio Casanovas, el magistral estudio Ánimo de Santo Tres, esta novedad, el mensaje que es el núcleo de la fe. Las cosas que Santa Teresita dice en este sentido, en un momento dado, si lo buscásemos, y casi sin buscarlo, encontraremos que lo ha dicho todo el mundo. No hay santo que no reconozca la infancia espiritual. Nadie niega el texto del Evangelio, sino porque seréis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, más claro agua. El caminito este nuevo de Santa Teresita, no hay otro. No nos sentimos ante Dios impotentes y pequeños como los niños en los brazos de su madre. No, no sobraremos. Por tanto, esto lo ha reconocido todo el mundo. Lo que pasa es que tal vez no ha habido otro santo hasta ahora que Dios le diera el sentido. Tenía que enseñar esto siempre, toda su vida. Y su mensaje se puede reducir en dos o tres afirmaciones enlazadas que atraviesan todas sus palabras, sus cartas, sus conversaciones, el hecho de su enfermedad y de su muerte, sus manuscritos abandonados. Vamos a ver. La infancia espiritual es el camino evangélico de alcanzar sencillamente, y en este sentido con la mínima dificultad, porque muchas dificultades nos las creamos nosotros con nuestra comunicación. Pero también es cierto que a nosotros nos es más fácil complicarnos que simplificarnos. Por tanto, esta facilidad, esta simplicidad, esta sencillez es un camino. Es heroico, es entregarse al perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios, en lo cual consiste la santidad, a la que todos los cristianos somos llamados. Esto es una cosa que la firma del Vaticano II está en Santo Tomás, está en todas partes, pero que no se decía siempre, y mucha gente lo ha oído decir prácticamente nunca. Claro, en la Suma Teológica ya dice, la perfección no consiste en los estados de perfección, es un instrumento para alcanzar la perfección. Dice, porque muchos, lo dice la Suma Teológica, viven en estado de perfección y no son perfectos. Y otros cristianos que no viven en estado de perfección son perfectos. Esa es la Suma Teológica. Y Santo Teresita no añadiría nada a esto, seguramente no lo diría. Pero lo vivió. En la vida cristiana, lo que está destinado a todos, todos recibimos por ser bautizados, como dice Santo Tomás, lo encontré hace muy pocos años. Entonces me di cuenta de muchas cosas que no había entendido suficientemente. En mi maestro, el padre Cofani, todas las cosas que me había estudiado, encontré en la Suma Teológica que lo que es común a todos es más importante y digno, y a ello se ordenan todas aquellas cosas que tienen solo muy poco, que destacan por como privilegiado. Es decir, hacer milagros es una cosa que, si son verdaderos, es para bien de la Iglesia, pero no hace falta hacer milagros para Jesús. Es mucho más perfecto estar en gracia de Dios. Ser teólogo no es obligatorio, es una responsabilidad, ojalá todos los que lo fuésemos lo viviésemos con responsabilidad humilde, de servicio a la fe. La teología tiene que servir en el cuerpo de la Iglesia, a la vida de la fe, a la cual son llamados todos, analfabetos, tal como son. Y la fe a que todos son llamados es más importante que el sistema teológico de Santo Tomás de Aquino. Pues Santo Tomás era perfectamente conocido. La autoridad de la Iglesia es más importante, decía él, que la de Agustín, Jerónimo, cualquier otro doctor que se hubiera puesto en la copa. Lo importante es la fe y la caridad, la esperanza y las virtudes en las cuales cumplimos los mandamientos de la Iglesia. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Por tanto, también el sacerdocio regio común, que recuerda el Vaticano II, que recibimos todos el bautismo y se aumenta en cada momento de gracia y sacramental, y el mérito de nuestras buenas obras son movidas por la gracia, el sacerdocio regio común es aquello a que se ordena el sacerdocio ministerial, el diácono, el presbítero, el juicio. La palabra y sabiduría de los doctores está al servicio de la fe del pueblo de Dios. Todos los carismas, donde discernir espíritus y hacer milagros, la palabra, sabiduría y ciencia de los doctores, sirven a la gracia santificante de todos. Y nadie, por haber sido dotado de alguno de los carismas, por haberle sido confiado a alguno de ellos, tiene asegurado por esto el camino del cielo. Puede pensar que estará en él más adentrado en el gozo del Señor. Nadie irá al cielo por ser papa, ni estará más cerca de Dios y verá a Dios cara a cara por haber sido papa, o por haber sido fundador de una orden religiosa como San Francisco de Asís o San Ignacio de Loyola. Todo el mundo irá al cielo si ha hecho lo que Dios quería que hiciese. He cumplido la misión que Dios le ha confiado. San Juan de la Cruz, maestro de espíritu de Santa Teresita, dice que al atardecer de la vida te examinarán en el amor. La santidad consiste en el amor de caridad. No consiste, dice San Juan, en que nosotros amemos a Dios, aunque Dios nos ama y ha enviado a su Hijo para salvación nuestra. Si Dios así nos ama, entonces parece que ya nosotros tenemos que amar a Dios. Pues lo da por sabido, evidentemente, pero allí no dice. También nosotros hemos de amar a nuestros hermanos. O sea, la correspondencia nuestra al amor que Dios nos tiene, amor redentor, amor misericordia, es amor, amar desde Dios. El amor misericordioso no presupone cualidades buenas en el amado. Todo lo óptimo, todo lo perfecto desciende del Padre de las luces, dice el apóstol Santiago. Y Dios, el amor que es Dios, difunde y crea la bondad en las criaturas. Nadie podría llegar al amor si se apoyase en sus fuerzas y en sus méritos. Si agradecemos el don de Dios, le seremos fieles, amando nosotros a nuestro prójimo como Cristo nos ama. Esto es lo que Dios te necesita plenamente. Pero este amor, Santa Teresita, que es un padre, dice que no entró en su corazón plenamente más que cuando sintió la necesidad de operarse en sí misma. Desde entonces soy feliz, dice, explicando la gracia de Navidad. Santa Teresita, que dice que a los 15 años se convirtió y superó los efectos de la infancia, los defectos de la infancia. Por la infancia espiritual, por la infancia espiritual. Hay un teólogo que explica que entre la infancia espiritual y la infancia ordinaria humana hay una analogía. La analogía supone semejanza y diferencia. Hay una diferencia muy grande, que es que el niño está en un periodo de desarrollo de su personalidad humana. Cuando se hace adulto, ya no necesita a su madre. Y Dios que su superior, el pastor, lleve ya puede hacer lo que antes tenía que dejarse cumplir. Pero en la infancia espiritual camino más rápido para la madurez cristiana. Cuando se llega a madurez es más consciente que nunca de la impotencia de uno mismo, de la absoluta necesidad de dejarse llevar por la gracia de Dios. Esto no recuerdo el mismo de Tepón, no, todo, sino Pax, no, no recuerdo, pero es una cosa que no lo dirá nunca, aunque no lo dirá. Santa Teresita dice dos o tres cosas más. Esto de amores del todo lo dice cuando explica sus vocaciones. A ella Dios le dio sentir deseo de ser mártir, deseo de ser sacerdote, deseo de iluminar a los conocedores, y esto se lo considera. Iluminar y ser misionera en todas las partes del mundo, que hasta el mundo. Y comprendía que aquellos deseos eran irrealizables, no se puede hacer todo a la vez. Padre Orlandis decía una cosa evidente, no dijo que también deseaba ser madre de familia cristiana. Es tan importante la misión de las madres de familia, es imposible que no se tiene este deseo. Tan incompatible en ser madre de familia con ser religiosa, como ser sacerdote y ser mujer, y él allí no lo pone como ejemplo de cosas que hubiera querido hacer, sino deseos que sentía. Deseaba cumplir todas las cosas buenas en la iglesia para bien de todos, hasta que Dios le dio a sentir que todas las obras que uno hiciera son nada si no ama, y que la caridad es el todo. Texto de la carta de San Pablo a los Corintios. Y aquello fue la luz para ella. Educación es el amor. Y dice, en el corazón de la iglesia, Dios es el amor. Pero no te entiendo. La dulcecita añade otra cosa. Texto de la santidad es el amor al prójimo. Solo se llega al amor por la confianza. Y solo por la confianza. Es la confianza, y nada más que la confianza, la que ha de conducirnos al amor. No, ninguna buena obra es meritoria sin amor. El amor no se infunde en nuestros corazones, sino desde la fe, en el poder santísimo de Dios. Y la confianza absoluta en el Unicito. Lo cual exige la desconfianza en nosotros mismos. El camino que nos llega por la confianza exige absolutamente habernos vaciado sencillamente de toda confianza en nosotros mismos, sentirnos pequeños, no entristecerse por nuestras pequeñeces y debilidades, no estar amargados ni siquiera por nuestros pecados, antes sentir nuestra debilidad y miseria como objeto de la misericordia de Dios. Este es el camino redescubierto por tanto. Un tesoro nuevo y antiguo que habían enseñado muchos santos. Yo tengo especial complacencia en citar a San Juan de la Colombier, el apóstol jesuita de educación de Jesús, que a una religiosa le advierte: cuando sentís arrepentimiento por vuestras faltas y defectos, tened vigilad que se una siempre a vuestro arrepentimiento la alegría de sentir que Dios ha permitido vuestra flaqueza y el agradecimiento por su misericordia. El arrepentimiento tiene que ser no amargado ni resentido, sino humilde, agradecido y confiado. Esta es una carta de San Pablo de la Mujer. El carisma doctoral de Santa Teresita lo podemos ver, el que puso en el centro del mensaje. Recuerdo que los ángeles del cielo festejan más la conversión de un pecador que celebran que 99 justos perseveren. Es el culto al amor misericordioso del corazón de Jesús. conscientes de nuestra flaqueza, podemos poner en Dios toda nuestra confianza. Y por este divino ascensor que le dice su madre superior a María de Montaña, ha descubierto el ascensor, teniendo miedo de subir la ruda escalera de la perfección. Ha descubierto el ascensor con los brazos maternales de Dios, como un niño pequeño. Somos llevados maternalmente por la confianza humilde y suave a la cumbre más elevada del amor y sacrificio. El mensaje carismático de toda la Iglesia nos hace oír de un modo renovado que Jesús vino a llamar a los pecadores, que, nuestro ministro evangélico, Señor, que la fuerza de Dios se realiza en nuestra debilidad, nuestro no poder, el poder de Dios se ejercita en nuestro no poder. Esto es lo que dice San Pablo. Que cuando me siento débil, entonces soy fuerte. También San Pablo. Pensemos una cosa, a mí me hace bien pensarlo así. Demasiado pocos cristianos nos hubiéramos sentido alentados y complacidos si nos pensáramos como invitados al banquete del Señor. A los criados a buscar por los caminos a todo el mundo. En otro texto paralelo dice, obligales a entrar, compelle a entrar. Allí dice, malos y buenos. El texto que termina, echando de la sala al que no lleva vestido de boda. Allí dice, no obstante, que han llamado allí a ponerse el vestido de boda y asistir al banquete al que no van nosotros, primeramente invitados, los buenos y los malos. Y si nosotros tuviéramos el banquete de boda y no nos echaran de él, y fuésemos mancos, ciegos, cojos y malos, tendríamos que estar contentos como los ángeles del cielo. Somos un pecador penitente. ¿Qué más quisiéramos que saber esto? No se nos había invitado suficientemente a buscar los últimos lugares, que son los que garantizan el primero, los primeros lugares en el reino de los cielos. La reflexión teológica, incluso tal vez la predicación, no habían destacado suficientemente el principio antes de coronar. Destinado a todos es más importante y perfecto que se da poco. Hacía falta recordar que los carismas se ordenan a gracia habitual, que todos recibimos con el bautismo, que todos los ministerios y oficios están al servicio del cuerpo de Cristo, que los estados de producción están instituidos como instrumento de la fe comunista misma y que están en un sistema de cumplimiento de los finos mandamientos para amar a Dios. Todas las cualidades de orden natural y humano que Dios nos ha dado y que somos responsables de aprovecharlas a su servicio. Por singulares y eminentes que sean, están a distancia infinita de la dignidad de Dios, Dios, que gozamos cuando estamos en el cielo. La vida eterna y su grado de intensidad cuando entremos en el gozo del Señor no tendrán otra medida que el amor, ninguna excelencia que y el don de profecía, en el don de enfermedad, las más ricas obras de los eternos, se vivían para nada en el mundo. Por esta Santa Teresita descubrió que su vocación es el amor, y su misión es enseñar a todos a llegar a él, sintiéndose gozosamente pobres y pequeños, llevados por la asociación. Hacerse santo no es algo que está en la línea de llegar a ser importante, o de autorrealizarse, como se dice ahora, con pensamiento gravemente erróneo. Tampoco consiste por lo mismo en algo que presuponga que ya somos importantes y por ello ya somos capaces de pensar. Nadie entra en el cielo por ser humanamente sabio o poderoso en este mundo, o dotado de riquezas o de prestigio. nadie entra en el cielo si no se gloria y se apoya, si se gloria y se apoya, como lo dice el Evangelio, ¿no? La bondad de sus obras, la austeridad de sus ayunos, como dice Pablo de Colombia, en el fervor de sus oraciones, porque toda la fuerza de la oración no está en nosotros, sino en Dios. Aquí imploramos, Señor, ten piedad de mí, que soy pobre y miserable. Me ofrezco y confío vuestro corazón y misericordioso. He dicho ya que los fundadores y dirigentes, todos los hombres de esta casa, de los que se pueden detectar, ponían su tarea bajo la protección y que de Santa Teresita, que reconocían como su inspirador y maestro. Padre Ramón Román dice que fue mi maestro de espíritu, como citado el padre Escudero. Decía que Dios, por Santa Teresita, había inaugurado una época nueva en la Iglesia. Padre Román decía que era la época de la democracia y la santidad. Eso es lo que sí lo decía y lo repito. Y si queremos entenderlo bien, es la santidad a que todos somos llamados, que consiste en el amor. Santa Teresita, recordando un versículo del Cantar de los Cantares, que habla del oro adornado por la plata, que se pregunta, ¿cómo la plata puede adornar al oro si la plata es de inferior valor al oro? Y si el oro simboliza la caridad y la plata la simplicidad del espíritu. ¡Qué maravilla! Este comentario, así de tertulia en la cámara, de perla de los colores, con sus hermanos. A mí me ha sugerido una cosa importante, me he mucho bien pensado. Una cosa, mira, ser perfecto es como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si nosotros nos pusiéramos como los que se ponen rebeldes, ángeles, rebeldes, o como aquellas figuras de las parábolas que ponen pegas, pero vos, Señor Dios, sois omnisciente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que imitar la perfección de la infinita sabiduría divina. Vos, Señor, sois omnipotente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aspirar a ver si gobierno el mundo yo, que arreglo el mundo político contemporáneo. ¿Cómo puedo imitar la omnisciencia y la omnipotencia divina? No, busquemos los atributos divinos. No encontramos más que dos que decimos sí, podemos imitar. Dios es amor y Dios es simplicísimo, no hay en él complejidad ninguna, y precisamente para nosotros simplificarnos es heroico. Nos gusta complicarnos y mostrar nuestra complejidad. La plata de la simplicidad de espíritu adornaba el oro de la caridad. Es una renovación de la piedad que Santo Teresita nos dice de la Sagrada Familia. Lo más ejemplar, está hablando de María y de José, lo más ejemplar para mí es imaginar su vida todo corriente. No, Jesús no debía ser plata, sino porque no fue llevado a Egipto generosamente, fue llevado por San José. Su vida fue en todo como la nuestra, en Nazaret. Lo que más me edifica es la idea de una vida del todo ordinaria. La Santísima Virgen de San José sabían ciertamente que Jesús era Dios, ojalá todos los teólogos lo supiesen. Sin embargo, muchos misterios han estado ocultos, como nosotros vivían de fe. No comprendieron lo que se les decía, dicen las escenas del templo. Entre la otra, no menor misteriosa, sus padres estaban maravillados de lo que se decía de él. Dicen a los visitas, bueno, ¿crees que aprenderían algo? Esta admiración supone alguna sorpresa. Mostrarnos a María, una vez a alguien que te hace entender mucho a María, que se nos haya dado a conocer, el alma más semejante a María, tal como ella se nos revela en el Magnificat respondiendo a su prima. Necesito de Dios Jesús, esta religiosa es la miniatura de María, bendita, sencilla como María, entregada a la voluntad de Dios con el sentimiento publicante. Santo Teresito también ironiza sobre algunas cosas que pasaban en la predicación barroca y romántica. Decía, he oído predicar que la gloria de María es tan grande que eclipsa la de todos los santos. Había tenido que decirlo porque no se lo hubiera inventado Santo Teresito. Y ella solo dice, qué cosa más extraña. Una madre eclipsando la gloria de una madre eclipsando. Tal vez el más eclipsado, el primer eclipsado, esta gloria de María tan mal entendida. Es lo contrario, yo creo, de María non pensatis. De María nunca conoceremos bastante su simplicidad. La conciencia de que todo lo que tenía se lo había dado Dios. Y de San José, su esposo. Dice Santo Teresito, ¿cuánto le amo? Mi devoción hacia San José era desde mi infancia una misma cosa con mi amor franciscano. El texto francés dice que su devoción al patriarca José se confunde, se confundía con la que tenía la Virgen. Tantos teólogos muy bien intencionados establecieron muchos distintos. Éramos seguros que María no era de la casa de David. Bastaría saber que lo era José, para saber que era de la casa. Porque con la misma razón hemos de llamar a José, a Jesús, hijo de David, por ser José su padre. Que llamamos a José su padre. Esto está en San Agustín. Y desde entonces para acá, los mejores José Fogos han hecho más que retroceder. La paternidad no la conciben más que carnalmente, no la conciben humanamente, de una forma humanísima. Era su mujer. Y allí les presentaron un generoso. San Agustín dice que, apoyándose en la justicia, la fidelidad de los dos a Dios, el Espíritu Santo dio a ambos un hijo, y a un hijo a María en su seno, y a José en el seno de su esposa. Más cercano a Dios. Esto está repartido. Es tan que esto no lo dice, pero confundía la idea de las mujeres. Santo Teresito tiene acertos ciertos espléndidos. Y esta contemplación de lo ordinario, lo cotidiano, hay un ejemplo admirable de un mensaje sencillo. La primacía de los dones comunes en lo humano y en lo santo son los privilegios y evidencias singulares. ¿Acaso no encontramos en el Evangelio esta misma observación? Me dice una mujer, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Y si nos quedásemos en esto, pasaría pues entre Santa Teresita. Tenemos a María admirable, pero no nos lo presenta. Porque quien va a imitar el dar a luz a Jesús de un montón. Esto es exclusivo de la María. Pero entonces el Señor elogia en María aquello que es imitable por todos. Más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esto es el Evangelio. Esto es el corazón mismo del Evangelio. Hemos reencontrado a Santa Teresita. Pensando como Santa Teresita, podemos decir que no la podemos imitarla en su inherente puesto en nuestra salvación por la divina maternidad, pero sí la podemos imitar en la fidelidad silenciosa en la vida cotidiana. Y una visión grandiosa, equivocadamente grandiosa de lo que es la santidad, Dios nos invita por Santa Teresita, y esto es lo que llama la democracia, la santidad del Padre Ortambía, pues a una comprensión muchísimo más cierta de lo práctico. Es un mensaje nuevo, que nadie podría acusar de novedoso y peligroso o apartarse de tradiciones venerables de espiritualidad. Santa Teresita puso en el centro que todos los santos sabían, de un modo u otro, lo habían dicho en algún momento. Y en la imitación de Cristo del general Thomas Kempis, uno de los libros que habían sido más leídos en la vida cristiana, y no solo por lo que parece escrito por los religiosos de clausura, pero que había sido leído por seglares por millones. Cuando mis padres cumplieron 20 años de casados, compraron 4 gentes y un regalaron dedicado a mi hijo Emilio, mi hijo Antonio, mi hijo Francisco. Regalaron a cada uno un velero de tocinas de gentes, las tapas negras, apostolado de la pena. Todo el mundo leía Kempis. Dice, por eso, Señor Dios, tengo también por gran beneficio no tener muchas prendas de las que se siga alabanza y honra de los hombres. De modo que cualquiera que considere la pobreza y vileza de su persona no solo no recibirá pesadumbre, ni tristeza, ni abatimiento, sino más bien consuelo y grande alegría. Porque tú, Dios, escogiste para familiares y domésticos los pobres, bajos y despreciados de este mundo. Testigos son tus mismos apóstoles, a quienes constituiste príncipes por la tierra, mas conversaron en un mundo sin queja, fueron tan humildes y sencillos que se alegraban de padecer injurias por tu nombre. Estas palabras del venerable Tomás de Kempis nos hacen sentir cuán antiguo es el tesoro del padre de familia que nos descubre por su pequeña hija, pero al mismo tiempo con nuevo desconocido. Pocas veces nos sentíamos invitados a alegrarnos de ser como aquellos ciegos y cojos, aquellos malos que con otros buenos son invitados en la parábola evangélica entre la manzana del banquete. Pocas veces nos había sentido la importancia de estar en aquellos últimos lugares que aseguraban ser los primeros entre los cientos. Cuando Santa Teresita sufrió durante largos meses una gravísima crisis de fe en la vida eterna, de modo que parecía una fábula del cielo, un sueño sin fundamento, y explica el estado de ánimo que tenía. Dice, no quiero continuar porque me parece que blasfemaría. Esto lo dice Santa Teresita, a su madre superior, Madre María de Gonzaga. Que renueva su fe y se conforma en estar sentada entre los pecadores, en el banco de los pecadores, por todo el tiempo que Dios lo quiera. Y entonces, hablando en primera persona del plural, en nombre de los pecadores con los que se imaginan sentada, Señor, ten piedad de nosotros, somos pecadores, les pedimos justificados como el publicano. Yo crucificado de su plegaria, humilde en el final del templo. La joven carmelita es testimonio vivo del misterio de la pobreza de espíritu en el sentido de San Juan de la Cruz. Hay que tener menos espíritu de propiedad y de grandeza son nuestras riquezas en lo sobrenatural que en lo natural todavía. no podemos apropiarnos los estados místicos, los carismas y de las virtudes. Son don de Dios, hemos de sentirnos pobres también en lo espiritual. Su pequeñez le da la sabiduría divina, indicada por el Espíritu Santo para hacerla santa. Nos ha enseñado a todos un humilde camino. Padre Orlandi tenía una frase suya, muy fiel a Santa Teresita. Dice: la humildad que gusta a Dios es la humildad humilde. Eso es muy profundo. Y puede corregir muchas desviaciones y errores en nuestra práctica, en nuestra vida. Humildad humilde. Este humilde camino de la infancia evangélica, por el que San Pío X, entonces San Pachelli lo consideraba San Agustín, Santo Tomás y San Francisco de Asís, por una influencia decisiva en la vida cristiana, que alcanzaba ya, decía Pachelli, entonces, a millones de fieles. Lo digamos ahora, queremos que la venida de Barcelona y esta casa sea realmente importante. Yo me siento agradecidísimo a que me hayan invitado a hablar en ese contexto de la preparación de la venida valenciana de las reliquias de Santa Teresa. Padre Ignacio Xenófas dice en aquel exvoto que he citado antes: sin querer especificar ninguna gracia particularmente recibida, lo cual es más propio de hacerlo ante Dios y ante la Santa. Pero entonces viene a reconocer que debe participar toda la orientación apostólica que estaban desarrollando aquí en esta casa apostolada de él. Yo que me formé en la Escuela Corvisque, como lo citaba el padre Julián tan oportunamente, en la espiritualidad de Santa Teresita, quiero decir una cosa para dar gracias a Dios. Yo debo muy concretamente a Santa Teresita el haberme incorporado a la Escuela Corvisque. Muy concretamente por haber conocido su escrito Pensamientos y Ocurrencias del Padre Orlandis, que me lo entregó porque yo había leído a 16 años la traducción catalana de los Juventus de Pietad y a los 19 el año de Santo Agustín de Luján. El Padre Orlandis, que sabía muy bien que los directores no tienen que imponer los caminos que ellos escojan para los dirigidos, me dijo así: si tú no me hubieras hablado de Santa Teresita, yo no te enseñaría esto que te voy a enseñar, pero como has hablado tú de Santa Teresita, te voy a dar este escrito. Entonces, por este escrito, en otro momento posterior, un consejo dirimió que yo no tenía que dedicarme a prepararme para ser notario, sino estudiar filosofía. Y después, no sé muy concretamente, voy a detallar cómo, pero yo debo necesitar el haber vivido en la Escuela Corvisque, el haber sido estudioso de Santo Tomás y profesor de metafísica en la Universidad de Barcelona y un poco en todo el mundo. Y haberme casado con mi esposa. Y no sé, tres cosas más decisivas para mí que Escuela Corvisque. Tú mismo. De modo que yo me siento completamente integrado en esta familia de gente que Santa Teresita dirige por el mundo y orienta y lleva a la felicidad eterna. Y desde hace ya en este mundo participar en algo que lo hemos podido. Muchas gracias. Esta conferencia tan profunda y tan cordial, las dos cosas. y tal vez hermana las dos cosas, lo profundo y lo cordial, porque ha intentado penetrar en esta sencillez, en esta simplicidad de la cual Santa Teresa también, el Señor Jesús, ¿no?, nos ha sido un modelo. Vamos ahora a celebrar la Eucaristía, así dirá el padre Jordi Gil, y pues pediremos para que la Santa, en su futura venida, el domingo aquí, en sus reliquias, pues sea realmente, pues, un, como ella misma dice, pues una lluvia de flores, ¿eh?, una lluvia de rosas. Vamos pues a la capilla. Muy bien, señor. Estupendo, estupendo, muy bien.